El primer paso es, se plantea el problema de manera muy general. Es lo que llaman el macro del problema. Pero el macro del problema no es que quiere decir que voy a abarcar. Eso depende, ahí es donde debe el estudiante estar bien claro. ¿Qué es lo que es el macro para mi problema? No, macro no significa que tengo que abarcar, voy a abarcar todos los países latinoamericanos para después al final voy a caer en Venezuela. Puede ser un tipo de investigación así. El macro sería todos los países, pero no necesariamente. Tiene que ser por situación geográfica. Puede ser, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que les traje de la libertad de expresión y su límite en ejercicio. El macro para ese investigador es la información. Ese es el macro. Cuando uno va a plantear un problema, le doy una estrategia. Haga un esquema de los puntos que usted va a tratar en ese planteamiento. Y ahí usted en ese esquema ve cuál es el macro, cuál es el meso y cuál es el micro. Para esta investigadora, por ejemplo, el ejemplo que le traje, es el macro es la información, que es la opinión y cae lo que es la libertad de expresión. Ella es un esquema. ¿Por qué ese esquema es tan importante? Porque así vas a empezar a hablar, a construir tu planteamiento. Y ese mismo esquema, cuando vayas al capítulo 2, ese mismo esquema, pero más profundo, esos mismos puntos tienes que tratarlo en el capítulo 2. Si el macro para esta persona de derecho es la información, entonces tiene que empezar en el planteamiento, habla de lo que es la información, empieza a definir lo que es información. Vamos a ver un ejemplo ahí de un planteamiento sobre este tema, qué es lo que es información, ¿va? Pero cuando vaya al capítulo 2, ahí se afianza más y tiene que hablarse más sobre información. En el planteamiento se va a hablar de una forma más general. Pero ese mismo esquema se va a llevar al capítulo 2. Entonces, una estrategia. ¿Qué es lo que es macro? Tienes que hacer un esquema de lo que vas a hablar antes de escribir. Antes de escribir, hace el esquema. Una vez que hace el esquema, comienza a buscar la información. Cuando tengas la información y lo lees, uno esto ya te sientas y escribe. No puedo que lo que vaya consiguiendo, voy a empezar a escribir. Pues se te vuelve muy largo y tedioso. No. Hay el esquema. El investigador tiene potestad de él escoger su esquema. Él es el que va a decidir. Por supuesto, con una coherencia. Coherencia tanto paradigmática como científica. Pero él escoge lo que es macro para él, lo que es meso para él y lo que es micro para él. Entonces, antes de ponerse a escribir, tiene que hacer el esquema. Ya seleccionaste el tema, ahora el esquema, empiezas a hacerlo. Y luego, busca la información. Cuando tengas suficiente información, se sienta y comienza a escribir. Es uno de los pasos más fuertes, pero hay que hacerlo. No hay alternativa. No puedes poner otro que escriba por usted. Ahora, sí, continúe el planteamiento de manera general, en meso, como yo dije, en este caso, ¿cuál sería el macro? La información. ¿Cuál sería el meso? Lo que es opinión. Todo lo que se refiere a opinión. Va a buscar eso. Va a aprender a diferenciar lo que es información de opinión, que no es lo mismo. Ajá. Va a empezar a hablar, va con coherencia, va a ir redactando su planteamiento. Luego, se plantea problema menos general. Ya va a entrar a lo que es, en este caso, la libertad de expresión. Entonces, fíjense, un esquema sencillo. Lleva tres elementos. Información, opinión y libertad de expresión, por decirle, ¿no? Ajá, por ejemplo, y ese es su esquema. Y así puede comenzar un planteamiento de problema. Puede sentar y escribir su planteamiento del problema, si esa es la temática que va a usted desarrollar, porque yo le estoy colocando un ejemplo. Usted decide qué temática va a desarrollar. Pero lo que quiero que se vayan hoy claro, que el esquema lo deciden ustedes. ¿Qué es lo que es macro? Eso lo decide el investigador. ¿Qué es lo que el tutor va a atacarlo? ¿Y va a atacarlo o no? ¿Va a ayudarlo? ¿Y qué es lo que el jurado? Es que haya un discurso coherente. Que usted cuando vaya a empezar a hablar de información, entre con facilidad a lo que es opinión y luego lo que es la libertad de expresión. en ese caso, y tiene su esquema. No se ve, se ve sencillo. Es fuerte cuando uno va a escribir. Nada aquí es sencillo, pero tampoco nada es imposible. Se identifica el problema de manera específica. Tiene que identificar, ya va a contextualizar, es lo que uno dice, el problema. ¿Dónde cree usted que existe el problema que usted está planteando? Luego va a decir, por ejemplo, si es en Venezuela. El problema es en Venezuela, la libertad de expresión. Tiene que ir en ese, tiene que ir más o menos, aquí en esta parte, tiene que colocar un párrafo o dos párrafos, es así como que te estoy dando una receta, pero como lo dije, no hay un camino específico, pero sí hay tareas que le facilitan la vida. Y siempre tenga presente ese norte. Las personas inteligentes, las personas normales buscan su felicidad. Entonces, se identifica el problema de manera específica. Escribes dos párrafos, pero donde vas a escribir, vas a problematizar los indicadores de que hay un problema en Venezuela. Lo tienes que escribir. Ahí, eso es lo que llaman ciertos autores el ser, la realidad, la contextualización. Hay de muchos temas, pero eso es. ¿Y cómo lo puedes hacer? En uno o dos párrafos. Bien redactadito. Donde se vea que existe un problema en el contexto geográfico que ya usted delimitó. Y lo tiene que explicar, que lo hace. Usted detectó ese problema, ¿a través de qué? De la observación, de entrevista que le hizo, de la cotidianidad, de ver los programas en la televisión. Tiene que especificar, bien redactado, que existe el problema. Indicador por indicador. Hace un análisis de investigación sobre la temática estudiada. Este es uno de los temas que debe llevar un planteamiento. Tiene que buscar, no es los antecedentes que tienen que ir en el capítulo 2, sino tiene que buscar una investigación que se haya hecho y tenga resultados sobre la temática que usted está investigando. ¿Quién ha investigado más sobre la libertad? Otra persona que haya investigado sobre la libertad de expresión. Y puede ser análisis cuantitativo, como dice aquí, o análisis cuantitativo o cualitativo. O sea, puede dar cifras o puede dar una descripción a las conclusiones que llegó el investigador, dándole forma, le está dando cuerpo a su planteamiento. ¿Ve? Es una forma coherente. Llevará ahí alrededor 6-7 páginas en computadora. Bien redactadito. Cuando usted lo lea, vuelve a leer y corrige. Lee, relee y corrige. ¿Ve? Esa es la forma de uno ir haciendo un planteamiento. El día que lo terminan, van a sentir una felicidad increíble. Hay un párrafo de cierre del planteamiento que es, por lo general, se concluye con tres interrogantes. Ni tampoco, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, pero por lo general, con tres interrogantes. Esas interrogantes que aparecen ahí es lo que se llama en realidad el verdadero planteamiento del problema, que es lo que a usted le despierta. Eso es plantear tres interrogantes. Eso ahí se ve como si fuese una pirámide invertida. Ajá. Aquí está un ejemplo donde vamos a ir visualizando cómo esta persona va hilando y va armando el planteamiento de un problema dándole forma. ¿Dónde se evidencia los pasos que les termino de explicar, verdad? Que eso no lo dicen las Jiménez, lo dicen los autores. Los pasos que se deben dar, ¿dónde se evidencia en este planteamiento? Fíjense ahí. Vamos a hablar lo que es, esto es una persona que estoy tutoreando, que estudia Derecho, ¿me entiende? Como ella está haciendo este planteamiento. No puedo darle para que copien esto porque la estudiante no ha defendido. Si alguien pretende que le den, se lo traje como ejemplo porque yo pregunté cuál es la audiencia que tenemos aquí y me dijeron de derecho, ok. Exactamente, estoy tutoreando una estudiante de derecho, que ella dijo que quería hacer ese trabajo. Es pregrado también, no es posgrado, es pregrado. Entonces, ella suma el esquema que ella hizo, es lo que yo le estoy diciendo. Es información, opinión, censura, libertad de expresión. O sea, ella cogió ese esquema, ¿me entiendes? ¿Cuál es el macro para ella? El macro para ella es lo que es información, que no es lo mismo que opinión. Pero opinión puede ser lo mismo que libertad de expresión. A eso llega ella leyendo autores que hablan sobre eso, ¿eh? Unos libros que tiene sobre ese tema, ¿eh? Y ella va armando y dándole cuerpo a su planteamiento. Entonces, ¿qué comienza? Por eso es que hay que explicarle que el macro, cuando le dice macro, no, es que me tengo que ir por allá, por Estados Unidos, me tengo que ir por los países, no sé qué, hasta llegar a Venezuela y después voy a llegar a Portuguesa. No, puede ser que haya investigaciones que se den así, pero lo que es el macro lo decide el estudiante. En este caso, ella lo decidió así. ¿Y qué ayuda como tutora? A darle la forma, ¿ves? Y ustedes con su tutor tienen que buscar que le dé la forma. Ojo, no que se lo haga, que le dé la forma, que le ayude a quiero este esquema, quiero hablar sobre esto, que no se vea tantos saltos al vacío cuando entra de un párrafo a otro párrafo. Fíjense que ella comienza, ahí dice que entrada con la evolución de la información y su significado. Comienza ahí. No nos vamos a leer todo eso, pero ahí habla todo lo que es el caso de lo que es la importancia. El primer párrafo, si es su macro de la información, tiene que dar la importancia de lo importante que para el mundo es la información, ¿eh? Y empieza. Después viene sus definiciones. Viene que ella, la persona tiene que citar, interpretar y vincular con el trabajo, prácticamente. Si la persona es de derecho, tiene que utilizar mucho la normativa, ¿me entiende? Porque es el perfil. Todas las normativas que tengan que ver con la información. Ajá. No la va a poner toda en el planteamiento, pero va a especificarse ciertos artículos. ¿Ves? Donde tiene que darse con todo es en el capítulo 2, cuando va a hablar de las teorías. Y de esta forma, la persona va armando su planteamiento. ¿Ves? Esto que le coloco aquí es para que vean, aquí se comienza con la opinión. Y no es que va en el planteamiento a adquirir un título sin título de opinión. Ya habló, ¿cuántas páginas habló sobre lo que es información? Una, dos, ¿verdad? Y entra opinión. Con un conectivo, con algo ahí. Ah, entonces ahí comienza opinión. Le subrayé para que vean de tal forma cómo puede pasar de un párrafo a otro párrafo, pero ella ya tenía su chuleta. Ella sabía cuál era su esquema que ella está haciendo. Voy a hablar de esto, entro aquí. Pero se tiene que ver con una coherencia en el discurso, como si no se ve la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ves? Esa es una de las características para crear un planteamiento. Pero si no lo logras en el primer intento, no se asuste, no se desanime. Esto es una cosa que se adquiere con la práctica. Esto no se logra el primer día. Me voy a sentar y ya en 3 días yo voy a hacer mi planteamiento. No, hijo, no seas iluso. Aquí, fíjate, si la persona es de derecho, tiene que manejar todas las normativas. En el campo de los que están estudiando. Tienes que poner en práctica tu conocimiento. Tienes que poner en práctica lo que has estudiado en tu trabajo de grado. Porque tienes que guardar con el perfil. Recuerda que tu trabajo tiene que ir enmarcado en el perfil de tu carrera. Entonces, ahí es una bonita oportunidad de lucirse con lo que he aprendido durante mi carrera. Aquí dice importancia de la opinión y significado de la censura. ¿Ve? Ya, salió opinión. Entra a lo que es censura. Recuerden el esquema. Información, opinión, censura, ¿Para caer en cuál? En libertad de expresión. Es una forma coordinada y coherente. Esto, llamadito aquí en comentarios, y se los hago para que sepa, aquí, ya entra al micro. Ya entra a lo que es la libertad de expresión. Habla, y falta ahora que va a entrar a la parte, el otro paso, ¿se acuerdan del paso? Donde voy a decir cuáles son los indicadores de que existe un problema, según la investigadora. Aquí está otra una parte, una investigación. ¿Se acuerdan que le dije que había que citar? Una investigación que se ha hecho con la misma temática. Ahí está, ella la citó. Una investigación que hizo Medina en el 2009. Y da resultados. Según Medina, concluyó que según la norma normativa no existe limitación en la libertad de expresión u opinión. Es una investigación, eso está hecho. Eso te está dando forma al planteamiento. Según la parte que se decía en el esquema que le estaban dando. Ahora sí, este es los indicadores de que existe un problema. Las posibles causas, óigase bien, las posibles causas. Porque si usted sabe cuáles son las causas, entonces ya no tiene que investigar nada, el problema está resuelto. Pero usted como investigador, usted busca los indicadores que a usted le dice que existe un problema. Luego dice que ahí existen unas posibles causas. Y hay una consecuencia que usted está viendo que está. Eso es el ser suyo en una investigación. Tiene que estar bien redactada. Los jurados buscan ese párrafo, esos dos párrafos. ¿Cuál es la problemática en sí? De esto. Porque hay personas que escriben, y usted busca la problemática y no la ve por ninguna parte. Tiene que estar específica en un sitio. ¿Por qué es lo que hay el problema? ¿Dónde está el problema en sí? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál cree este investigador que son las posibles causas? Y tiene que ser énfasis que sean posibles causas. Pues dice, si las causas son, entonces el jurado te diga, si esto ya, para que usted esté investigando, si usted sabe qué es lo que lo ocasionó. Usted dice, posibles causas. Eso lo va a demostrar usted en el capítulo 4, cuando va a hacer el análisis de los resultados. Ahí sí va a decir cuáles son las causas. Mientras tanto, aquí en el capítulo 1 dice, posibles causas. ¿Eh? Ahí... Fíjense que dice en Venezuela, igual que en otros países del mundo, el ejercicio de la libertad de expresión es una actividad que no está exenta de riesgo. ¿Por qué razón? Es algo como decir, fíjate todo lo bonito que he planteado, que todo, la persona ha planteado que la información, la normativa establece que la información es el primer derecho que tiene una persona. Todas las normativas dicen todo lo bonito que está, pero sin embargo, este investigador está viendo que en Venezuela, específicamente, probablemente lo delimite más a portuguesa, no te exentan de ciertos problemas. O sea, todo está escrito muy bonito, pero hay un problema. Ella evidencia que hay un problema. Y en este párrafo lo especifica. ¿Eh? Donde dice que el ejercicio de la libertad de expresión es una actividad que no está exenta de riesgo, aunque la parte jurídica la consagre en todos los sentidos. Fíjate, como la persona es de derecho, tiene que argumentar eso. Y ella hizo un paseo por donde las leyes que dicen que eso está fino. Está bien. Entonces dice, hay casos que se observa en, ¿ve? Tiene que decir, ¿dónde ella ve el problema? Noticias. En la continuidad que los periodistas, los comunicadores, los editores y trabajadores en medios de comunicación social son amenazados, violentados, dando los indicadores de que hay un problema. Y está diciendo, ¿en dónde está el problema? ¿Ve? Y habla también donde dice cuáles serían las posibles causas y las posibles consecuencias. El que llega a este punto está, no ha terminado su planteamiento, pero ha hecho un buen recorrido.